Y si no pues los quieren ver pues, como mal. Algo personal, o sea, hay que cuidar el que le está dando la plata. Exactamente. Ya. Mejorando estas prácticas laborales. Así que bueno, muy bien por Chapel. Escuchémosla. Sí. Esto se llama Good Look Babe. Protección te invita a hacer una pausa. Todo lo queremos ahora, pero sabemos que las mejores cosas de la vida se hacen esperar. Como terminar de pagar la cuota inicial de tu nuevo hogar o matricularte para cumplir tus metas profesionales. Ahorra tus cesantías en Protección y acércate a ese futuro que tanto deseas. Protección, tu futuro desde hoy. Estas son las mañanas en la X. Aquí está Wiz Khalifa con Black and Yellow. Ahí está Whitney, la canción la hace Tommy Richman. Ustedes escuchan las mañanas en la X. Y tenemos pregunta del día, pregunta para que ustedes compartan con nosotros sus respuestas. ¿Qué ha olvidado hacer por culpa de la tecnología? Me encanta esta pregunta. Sí, ya ustedes saben que no sabemos dividir. Por ejemplo. Pero, o sea, de cifras grandes. Cifras grandes y en papel. Con el... signo. ¿Cómo? Eso se debe llamar de alguna manera signo y no sabemos. Signo de suma, signo de resta. Que era un palito y otro palito para dividir los números, precisamente. Exacto. Bueno, ¿qué tienes? Entonces, tengo por acá. Clara, escribir con buena letra. Sí, la letra se va al carajo. Ya casi tengo letra de médico. Ok. Ok, saludos a todos los médicos. También por acá dice Santiago, buenos días. Por culpa de la tecnología olvidé que era hacer un ensayo. Porque él utiliza ChatGPT. No, ahí sí. Bueno, Santiago, ahí sí es ya, amigo. Sí, necedad. Esfuérzate un poco. Necedad. Un poquitico. O sea, es útil, claro, para muchas cosas. Sí, y tener como datos y digamos que muchas veces uno se confunde o no sabe cómo empezar algo. Sirve para ese empujón, pero... Sí, hay que hacerlo uno mismo. Análisis, hay que analizar, hay que hacer reflexión, hay que... Sí, es verdad. El ejercicio. Bueno, por acá dice Andrés, hola, ya no puedo buscar una dirección sin el Waze o Google Maps. Me pierdo saliendo del edificio. Sí. Uy, esa es otra cosa, sí, la ubicación. Pero tú eres bueno ubicándote. Yo soy bueno porque recorrí mi ciudad muy joven, desde muy joven, cuando manejaba buseta. Pero no, lo cierto es que uno ya no puede... no usarlo, mejor dicho. Yo lo uso hasta para llegar al aeropuerto, simplemente por el tiempo, seguro, más que por rutas. Dónde ir. Exactamente. Uno sabe cómo llegar, pero uno lo busca para saber. A mí me gusta saber cuánto me demoro caminando de un punto al otro. Ok. Porque me muestra tanto tiempo. Yo, bueno, bien, perfecto. Y Menchi dice, escribir, me encantaba. Ahora necesito escribir más para no perder mi motricidad. Importante, un ejercicio que deberíamos hacer. Sí, retomarlo. A diario. Mira, en Instagram, @la_x_más_musica, Malita dice que la letra preciosa, que se le fue al carajo porque estar escribiendo en pantallas. Beto Coral dice dividir por dos cifras. ¿Viste? Va bien, está con nosotros, Beto, estamos ahí. Dice Sandra, aprenderme los números de contacto de memoria sin necesidad de buscar el celular. Yo solo me sé uno, tiene razón, el de mi mamá. De resto no me sé. Y antes me sabía los de las casas de mis amigos y mis novias. Yo me sé los de los domicilios. ¿De los domicilios? Yo lo tengo guardado, mira. Dice alguien aquí, no sé cómo es su usuario, Lefant o Lepant, okay, encontrar una dirección sin usar maps. Ahí está. Y Pachetoni dice los números telefónicos. Sí, ya se perdió. Ya se perdieron esas buenas costumbres. ¿Tú te sabes cédulas aparte de la tuya? No, bueno, la de mis papás. Y ya. Eso. Nada más. ¿Te acuerdas de tu primer teléfono fijo? No me acuerdo de mi primer teléfono fijo. Mira. ¿Tú sí? Sí. ¿Cómo es? 64-24-70. A llamar. Llame ya. ¿Quién contestaría no, a alguien? No, eso ya no existe. Sí, esos eso números ya, tenía, chao. Yo tenía, ¿qué? Chiquitica, desde que nací, ese era el número de la casa del abuelito y la abuelita. Bueno, mira, cosas que hemos olvidado gracias a la tecnología. Ahí está, @la_x_más_musica, nos pueden responder. Escuchemos a Franz Ferdinand con esta, su nueva canción, se llama Hooked. Canción importantísima para 1994 porque fue banda sonora de Reality Bites. Ok. Película. Sí. De Lisa Love. Lo que pasa es que no se supo más de ella. No tuvo como otra canción que fue tan golpazo. Sí, Stay. No. ¿No la conocías? No, debo confesar que no conocía Está lejos esto de mis gustos. Esa época estuvo cargada de este tipo de baladas. También se hicieron varias versiones de otras canciones por este estilo. ¿Como? Baladita. ¿Kelly Clarkson y todo eso? No, más chiquitito. Ok. Más así. Baladita, como... guitarrita. Así, sí. Ok, bueno. Bueno, entonces. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué quieres hablar? Estuvo haciendo su recorrido, así como lo hizo Coldplay por la India, le fue muy bien, ha estado en conciertos, ha llenado. Y pues él, con su corazón puro y generoso, sí, quiso regalarle a la gente de a pie, como tú o como yo, su música. Ok. Entonces estaba paradito. En la calle. En la calle, en el sur de la India. Y empezó a cantar su canción Shape of You. Ajá. Y llegó la policía y le cortó todo. Le apagó el amplificador. Quite, señor. Ok. Sí, él estaba y entonces llegó un agente de seguridad, se acercó a Sheeran, le desconectó el micrófono en plena actuación. Ahí. Los que están ahí, ¡bu! ¡Bu! Las autoridades declararon a los medios indios que se había denegado a Sheeran el permiso para tocar en Church Street, que es una de las calles más concurridas de la ciudad. Como acá en la Jiménez. Seguro, sí. La Jiménez con séptima. Se le denegó el permiso, porque Church Street es una calle muy concurrida. Por eso se le pidió que abandonara el lugar. Esto lo declaró la agencia de Anish Shekhar sobre qué había pasado. Sin embargo, Sheeran, que comenzó su carrera como músico callejero en el Reino Unido, insistió más tarde en una publicación de Instagram en la que se le había concedido permiso para actuar en Church Street. Teníamos permiso para tocar. Tocar en ese lugar exacto estaba planeado de antemano. No aparecimos por casualidad, pero todo está bien. Ok. Bueno, sí, yo no creo que él, sabiendo cómo es la cosa, se hubiera metido en la calle, se hubiera parado en la calle sin permiso. Y más en una calle concurrida. Seguro el policía o los policías pues no tenían conocimiento. Y claro, al primer sonido, al primer... Y él no llevó el papelito. No llevó la cosa impresa, el permiso. Imprima esto y si alguna cosa lo muestra. Claro. No pasó. Bueno, pues muy chévere que tenga la posibilidad de hacer eso en la calle, pues en India. Yo creo que en otros países no... No podría, no ser que esté incógnito. Sí. ¿Cierto? Es curioso, pero bueno, ya... Él es chévere. La vez pasada también compartí un video de él en una barquita mientras... Que yo no sé si todavía no estoy convencida si fue orgánico o fue ¿o no? preparado. Pero bueno, no importa. Va a sacar disco, ¿no? Va a sacar disco. Bueno. Y sigue de gira. Pues escuchémoslo aquí con esta, una de sus más grandes canciones. Se llama Shape of You. Ella es Sara Bareilles, la canción es Love Song, sonando en las mañanas en la X, 8:43. Entonces, de autoinvitado, el señor Elon Musk hizo una oferta no solicitada ayer por 97.400 millones para comprar OpenAI. Claro, él quiere ir detrás de eso, él va por eso. En respuesta, el señor Altman publicó un tuit, precisamente. En X. No, gracias. No, muchas gracias. No, te lo agradezco, pero no. Okay. Pero compraremos Twitter. Twitter. Ah, ¿sí? Puso Twitter. Twitter, puso lo Twitter. Amo. Ya. Por 9.740 millones de dólares, si lo deseas. Ah, mira, tú le hizo una contraoferta, ¿qué le llamo? Por lo mismo. Ya, ok. OpenAI se negó formalmente a hacer comentarios. La oferta cuenta con el respaldo de la propia startup de inteligencia artificial de Musk, que podría fusionarse con OpenAI tras un acuerdo. Pero pues hay que recordar que ellos no se han llevado bien durante un buen tiempo. Sí, ellos tienen ahí su rayo. Se dan durísimo. Ajá. Y pues ya con esta respuesta es como, ni. Sí, no va a pasar. No me interesa. Porque ya, y mucha gente alcanzó a decir, no, ya Elon Musk va a comprarlo. Pues es que es una plata importante la que se ofreció, pero pues no, Altman dijo... Por ahora nada. No, además porque tiene muchos planes. Sí, claro. Y tiene cosas importantes con ChatGPT. Sí, está desarrollando ChatGPT 5. Ah, bueno. Durante una participación en un evento en la Universidad Técnica de Berlín, en Alemania, Altman dijo que ChatGPT o GPT 5 será más inteligente que él. inclusive, y aseguró que la capacidad de la tecnología de superar a la inteligencia humana será de especial ayuda para apartados científicos y académicos. Y esto lo hemos hablado y está muy chévere, y ojalá que se quede en esos lugares. El empresario aprovechó para profundizar sobre su punto de vista. No creo que yo vaya a ser más inteligente que GPT-5, y no lo digo con tristeza, porque creo que significa que vamos a poder usarlo para hacer cosas increíbles. Queremos que se logre más en materia de ciencia, queremos que los investigadores logren cosas que antes no podían. Esto es como la larga historia de la humanidad. Sí que se siente un poco diferente esta vez, por lo que se puede percibir, pero entiendo. Si los científicos pueden hacer cosas porque tienen una herramienta con un coeficiente intelectual increíblemente alto y pueden enfocarse más en descifrar cuáles son las preguntas correctas en hacer y acelerar su investigación, pues es una victoria para todos. Ahí sí, digamos que en ese avance muy chévere, pero si va más allá de nuestro conocimiento, ¿cómo sabemos que está correcto? Importante no pregunta. No hay manera como, ¿sabes? Como decir... Sí, de comparar, como de tener acá. Un punto de referencia. Exacto. Es que ahí es cuando la cosa se torna un poquito oscura o preocupante, porque si avanza más... No va a haber una sustentación humana que diga, no, se equivocó, que pasa mucho, ahí está lleno de errores. Y nosotros acá nos hemos dado cuenta, más que todo con datos de fechas, sí. que uno hasta lo regaña. Oye, me estás dando mala información. Sí, disculpa. No des mala información, pero entiendo, obvio, qué bueno sería, pero... Por la ciencia y la salud. ¿Cómo se corrobora que lo que está mostrando está bien? Sí, hay una línea delgada ahí, bueno. Hay una línea muy delgada. Esto igual pasará en el futuro no tan cercano, ¿no? Hasta ahora estamos empezando ya a dar los primeros pasos con las AIs, porque hay muchas más. Le apareció una competencia grande a DeepSeek y a ChatGPT. Es de Europa, ¿no? En Europa, se llama LeChat. Okay. Ah, bueno. Una AI más avanzada que estas dos, y es hecha en Europa. Porque quieren ponerle competencia a China y a los Estados Unidos, la Unión Europea. Así que bueno, pues vamos a ver, tendremos noticias de LeChat al otro lado del mundo. Aquí está Mika con Love Today. Estas son las mañanas en la X902. Ahí estaba Aerosmith con Living on the Edge. Cerrando la semana, salió un video de él. Porque regresó cantando. Sí. Muy difícil, una canción que ellos siempre tocaban, The Extreme. More Than Words, ¿era? Sí. Y le sonaba muy bello, y pues queda en evidencia que todavía hay muchos problemas en su voz. Sí, claro. Y porque todo lo que cantaron lo cantó con soporte de otras voces. Y no hay... Sí, no, está muy golpeado con mucho, la voz. Mucho, mucho, mucho, mucho. Más parecido a lo que le ha pasado también a Bon Jovi. Sí, también. Pero hay que recordar también que cuando ya se presentó este problema en él, pues se canceló toda la gira que traía Aerosmith. Y más o menos se canceló también todo lo que iba a pasar con Aerosmith a futuro. Esto fue porque venía en conmemoración de su fundación. Pero es triste ver. Sí, ya el paso del tiempo y su influencia en el cuerpo es implacable. Ya lo hemos visto con cantantes como Axl Rose, cuando exigen mucho la voz. Se cobra eso, se después cobra. De un tiempito. Sí, eso lo cobra. Uf, qué fuerte. Bueno, pero ahí los teníamos con ese gran clásico. Y volvemos ahora con una de las producciones más polémicas de los últimos tiempos. Estamos hablando de Emilia Pérez, que en estos momentos es un hito porque tiene 13 candidaturas y se convierte en la película de habla no inglesa con más nominaciones a los Oscar, pero que de enero para acá ha tenido una cantidad de problemas, todo por los tweets que salieron racistas y ofensivos de Carla Sofía Gascón. Sí. La sacaron de la promoción de la película. Esto lo hizo Netflix. El director también estuvo hablando que le parecía el colmo, que se hiciera la víctima, que le estaba haciendo mucho daño a la gente. En su momento Zoe Saldaña habló la semana pasada que pues le dolía mucho, pero muy general. Y ahora la que habla